Bueno, Miriam, queríamos hablar un poco sobre esta Navidad. Usted tiene que trabajar todo el año con bueno, familias que necesitan, chicos que el único plato de comida puede ser este, y queríamos estar esta noche con ustedes compartiéndola. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos bien, gracias a Dios, nos va bien en el comedor. ¿Cuántos años tiene el comedor? 10 años va a cumplir. 10 años. Va a cumplir 10 años, si Dios quiere. Y gracias a la comunidad de Olavarría, sigue el comedor, tiene su cena, por ahí nos falta algo, pero gracias a Dios se le puede dar lo que realmente ellos necesitan, que es un plato de comida a la noche, porque durante la semana y de día tienen la escuela 65, que ellos tienen su desayuno, almuerzo y merienda. Yo le doy la cena. Pero gracias a Dios, hasta ahora, todo bien. Bueno, arrancaron hace casi 10 años ya con 100 familias, ¿no? Sí. Que mandaban los sí. chicos. Sí, tuvimos, cuando abrimos, arrancamos con 100. Después hemos tenido 80, ahora tenemos 30 y pico porque se nota que hay trabajo. Entonces la gente que manda a los chicos al comedor, cuando ellos agarran una changa, agarran un trabajito que le dura 2 o 3 meses, ellos no los mandan al comedor, comparten la mesa con sus hijos. Pero en realidad, en sí, nosotros no los borramos del comedor. Cuando a ellos se les termina el trabajo, la changa, ellos vuelven de vuelta al comedor. Nosotros les seguimos ofreciendo la vianda. Bueno, para Navidad, para un día como hoy, ¿cómo es el funcionamiento? Contanos. Bueno, hoy nosotros a las 4 de la tarde logramos hacerle una bolsita navideña, busca vida, nosotros decimos busca vida porque pobre, logramos hacerle una bolsita navideña, se la entregamos a las 4 de la tarde y hoy un suponer no hay cena, no le hice la cena porque es un día de fiesta. Mal o bien deben tener algo para darle de comer y yo me quedo contenta porque le di la bolsita navideña a ellos y estarán pasándola con su familia. Bueno, ¿y cuándo regresan al comedor? ¿Cómo es? No, al comedor, ahora nosotros el lunes volvemos de vuelta al comedor. El 31 volvemos, si llegamos a conseguir algo para darle o un pan dulce en que sea para darle, le damos y después volvemos a abrir de vuelta el 3. De vuelta, sí. Bueno, ¿son toda gente del barrio? Son toda gente de acá del barrio, sí, Barrio Oscar. Barrio sí. Y son familias que tienen, tengo una mamá, casualmente tiene 9 hijos, y es sola. Así que se puede dar cuenta la otra. 7, 6, 4, 5, 7, 8, son todas familias. La mayoría está separada, mayoría... Bueno, no va a extrañar hoy media de los chicos. Y sí, hoy los voy a extrañar porque esta hora, casualmente en esta hora, es cuando estamos con las cocineras y estamos con los chicos, en esta hora. Lo vamos a extrañar y bueno, pero es un día de fiesta que ellos también tienen que estar con su familia y compartir hoy, claro. Compartir el día, así que... ¿Y cuál es el menú? Y acá en el comedor, nosotros es de darle guiso de arroz, guiso de fideo... son guisos porque tallarines le damos, porque otra cosa, milanesa y eso nosotros no le damos porque no lo tenemos, ¿no? Realmente nosotros tenemos carne picada nomás que nos donan y no tenemos otra cosa con para hacerle. Le hacemos por ahí hamburguesa cuando tenemos mucha carne picada. Bueno, pero le llenan la pancita. Le llenamos la pancita, sí. Yo me quedo contenta porque ellos se van con su bol y yo sé qué comen todas las noches. Y con eso... Me siento orgullosa y me siento contenta y sé que Dios sabe lo que estoy haciendo. Bueno, Miriam, felicitaciones, por lo que haces durante todo el año, durante todos estos años. Sabemos que no es fácil juntar la comida todos los días, ¿no? Y no. Y yo quiero aprovechar, ya que ha venido Chamorro, quiero aprovechar para darle una feliz fiesta a toda la gente de Olavarría, porque yo sé que el comedor Lo Busca Vida es conocido. Y para toda esa gente que nos ayuda... Que la pasen hermoso, hermoso, y que Dios los rebendiga por todo lo que hacen por el comedor Lo Busca Vida. Y a Radio Olavarría también, porque sé que ustedes se acuerdan siempre de nosotros. Que tengan feliz Navidad. Bueno, felices fiestas para todos ustedes, y muchísimas gracias por haber venido y por haberse acordado del comedor.